inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Amigos, bienvenidos a la emisión número 92 de su informativo Zona Cultura. Como siempre, estamos ya preparados y listos para presentarles 120 minutos de información artística y cultural. Usted nos escucha en la señal 100.9 FM, Cultura FM, y por supuesto también Radio CCE a través de los 940 AM. La página www.casadelacultura.gov.es también está disponible para que usted nos escuche en todo el país y en diferentes partes del mundo. Nos puede, en esa página, en la parte superior dice Radio CCE, da un clic ahí y ya nos puede escuchar en cualquier parte donde usted se encuentre. Hoy, como les decía, tenemos el informativo número 92 y tenemos variada información artística y cultural para presentarles. En la ciudad de Quito, como ya es evidente, volvió el clima frío. Ayer tuvimos la oportunidad de calentarnos un poco con los rayos del sol. Sin embargo, el día de hoy está completamente encapotado el cielo. Está cubierto en ciertas partes, llega un poco el rayo del sol, pues sin embargo, lo que nos señala el aplicativo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, nos dice que hoy tenemos, en este mismo momento en Quito, está parcialmente nublado. Tenemos ahí una cero presencia de lluvias y bueno, en fin, la percepción térmica está bastante baja el día de hoy. Así que le pedimos que si usted va a salir, salga bastante abrigado, lleve su paraguas porque las lluvias persisten todavía por esta temporada. Tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 2 minutos, tiempo para recordarles que en nuestra ciudad ya está habilitado el pico y placa. Hola Darío, buenos días a todos nuestros amigos oyentes de Zona Cultura. Como tú decías, se fue el sol ayer en la mañana, un poco de la tarde, disfrutamos de un buen clima, pero a la tarde noche nos sorprendió un aguacero fuerte, sobre todo en el sector norte de la ciudad, cayó mucho. Esperemos mejore un poco el clima, y si no, pues siempre a todos nuestros amigos recordarles que salgan un poco abrigados, siempre con su paraguas para que se puedan cuidar. Algo que señalaba el día lunes con los técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología es que ciertamente tendríamos algo de presencia de lluvia, pero en la tarde va a estar de manera fija las lluvias y las temperaturas bajas, así que no nos dejemos sorprender, esto continuará un tiempito más. Bueno, tenemos el pico y placa, Fernando. Sí, como tú nos decías, los vehículos que ya están con el pico y placa para el día de hoy son aquellos que terminan con los números 5 y 6. Recordarles que estos vehículos no pueden ingresar al perímetro de la ciudad desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, e igual manera en la tarde de 16 horas a 19:30. Recordarles que todo el perímetro de la ciudad, ya saben, la avenida Morán Valverde del Sur, toda la avenida Simón Bolívar y Diego de Vázquez y la avenida Occidental. Recordarles que tienen también los parqueaderos ubicados donde pueden dejar sus vehículos en el condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en el sector de Carapungo, en la Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambisa, en la avenida de las Palmeras, cerca al Redondel, y en Cuscungo, cerca de Monjas, en la autopista General Rumiñahui. Así es, puede dejar sus vehículos ahí y evitarse las sanciones, que es bueno recordarles. Por primera ocasión, si usted infringe esta medida, tiene una multa de $57.90. En la segunda ocasión, $96.50. Y en la tercera ocasión, $193. Así que piénselo muy bien. Esta restricción en la tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Tenemos 7 de la mañana y 4 minutos. ¿Qué tal si nos vamos a conocer qué novedades tenemos en el aeropuerto? Bueno, Bueno, en el aeropuerto, a través de la cuenta de Twitter, UIO Aeropuerto Internacional de Quito, nos señalan que tienen operaciones normales en Tababela, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones para este miércoles 16 de mayo. Si usted tiene más inquietudes o quiere tener un contacto más cercano, puede ya revisar la cuenta de ellos, UIO Aeropuerto Internacional de Quito, así los puede encontrar. Vamos ya con las novedades del tránsito en la capital. Así es, Darío, la AMT nos informa, hace 7 minutos, un accidente de tránsito en el sector Puengasí sobre la avenida Simón Bolívar, sentido sur-norte, ingreso a los conjuntos Carolina del Sur. Está cerrado el carril derecho. Agentes ya se encuentran en el punto. Esa es la novedad que tenemos en el sector de Puengasí. También tenemos algo más en la parte más norte, nororiente de la capital. Sí, también nos informa la AMT, hace 13 minutos un accidente de tránsito en el sector de Nayón y de igual manera en la avenida Simón Bolívar, sentido norte-sur. Está cerrado el carril derecho, igual forma ya el personal de la agencia está en el lugar. Bueno, a tener mucha precaución, entonces podemos observar ya estos malos reportes sobre accidentes de tránsito. Usted que está detrás del volante, tenga la precaución. Recuerde que en el sector urbano el límite máximo de velocidad es de 50 kilómetros por hora. Y en la parte donde tenemos cruces escolares, 30 kilómetros por hora. Y en la parte de los periféricos, 90 kilómetros por hora. Esto para vehículos livianos. Nunca puede rebasar en curvas, por supuesto, téngalo siempre presente. Y como peatón también tenemos responsabilidades. Estar muy atentos a la señalética horizontal, pasar por donde nosotros debemos y si vamos a cruzar la calle, mirar a los dos lados. Así que tengamos muy en cuenta estos consejos que les entregamos del día de hoy para precautelar nuestra salud, nuestro bienestar este día. 7 de la mañana y 7 minutos, nos vamos ya con la información que tendremos hoy. Titulares en Zona Cultura. Hoy le contamos cómo 100 emprendedores fueron parte de la feria Hecho a Mano. Bioeconomía. Una propuesta viable para el desarrollo sustentable en Latinoamérica. La Maratón del Cuento ya está en la ciudad. Serán 3 días de relatos. Carlos Rubira Infante ingresó esta semana al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Taller musical La Bola se presentó por el Día Internacional de los Museos en la Casa de la Cultura. Varias actividades desarrolla durante mayo la Casa de la Cultura Núcleo del Napo. Y otros tantos eventos también son parte de la oferta que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el Día Internacional de los Museos. La Casa de la Cultura Núcleo de Tunguragua se ajusta a la rebaja de su presupuesto. En la reapertura del Museo Nacional del Ecuador, el artista Jorge Chalco hará su presentación con varias obras pictóricas. También hoy conoceremos el por qué esta semana se celebra el Día Internacional de los Museos. La noche de ayer se presentó la obra El Quijote, interpretado por el Ballet Nacional de Ecuador. Conoceremos los detalles hoy. El grupo Iliari y los NIN estarán en la Escuela Politécnica Nacional en su programa Jueves Cultural. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista, estaremos acompañados junto al diseñador italiano Enrico Pupi Pieganti, quien nos contará sobre la conferencia denominada Introducción al Diseño. Esta tiene como objetivos puntuales difundir la cultura del diseño mediante cursos y talleres. La primera jornada lleva el tema Introducción al Diseño y la potencialidad en el mercado. También nos acompaña el coronel Luis Maldonado, coordinador distrital de Comercio de Quito, para hablar sobre el evento Canción Mercados 2018. Al cierre de nuestro espacio nos acompañará la brasileña Elisângela Oliveira, la comunicadora, actriz y docente del Instituto Brasileiro Ecuatoriano de Cultura, estará con nosotros para contarnos sobre las actividades que van a desarrollar el 16, 23 y 30 de mayo. Se trata de talleres prácticos denominados Comunícate. Esa es la oferta cultural que les tenemos para el día de hoy. También tenemos que señalar que la línea abierta para que usted tenga un contacto directo con nosotros es del 2220-966. 2220-966, a partir de las 7:30 de la mañana abrimos los micrófonos para que usted también sea parte de esta iniciativa y unir a esta comunidad de artistas y gestores culturales también con la participación de nuestros oyentes. En el país. Mañana con 7 de la mañana con 11 minutos. La semana pasada, centenares de emprendedores presentaron sus productos en la feria Hecho a Mano, en la que se dio a conocer el trabajo artesanal en diversas ramas. Dice que estamos en peligro. Extinción legal. El Ministerio de Inclusión Económica y Social realizó el pasado 11 y 12 de mayo en la ciudad de Quito la feria Hecho a Mano, con la participación de alrededor de 100 emprendedores y emprendedoras que se dieron cita en el Centro de Exposiciones al norte de la ciudad. El segundo día de la feria contó con la participación de la ministra Berenice Cordero, quien visitó varios stands. Durante su recorrido, la ministra dijo que esta experiencia es importante porque es parte de la decisión institucional de respaldar a ese sector de la economía. El gobierno nacional tiene una obligación ética y corresponsable del fortalecimiento de la economía popular y solidaria. Es una economía que prácticamente activa el cotidiano de las familias en el país, agregó. En la feria se expandieron y comercializaron varios productos como Chococumi, que es impulsado por Rosa Guerra, una emprendedora que dijo que se dedica a la elaboración de productos derivados del chocolate. Esta feria ha sido todo un éxito. Los artesanos y emprendedores hemos podido exponer nuestro producto sin costo. Es muy importante poder contar con más ferias porque nos ha permitido abrir otro espacio para la comercialización, sobre todo en un ambiente de buen trato, tanto para nosotros como para los consumidores, sostuvo. Quienes asistieron los dos días de feria pudieron conocer y degustar varios productos elaborados por las y los artesanos, así como de presentaciones de artísticas y musicales. La feria brindó a sus expositores espacios potencialmente comerciales, teniendo la oportunidad de ofertar sus productos con enfoque de comercio justo y solidario, señaló el viceministro de Inclusión Económica del MIES, Marco Casco. Comunidades que soy. Siete de la mañana con 13 minutos. Vamos a continuar con más información y nos vamos con algo internacional que seguramente le va a alegrar el día. Saber que Carlos Rubira Infante, músico oriundo de la ciudad de Guayaquil, logró esta semana entrar en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos de Miami. Con este reconocimiento, Rubira Infante se convierte en el tercer ecuatoriano en ingresar a este sitio privilegiado de arte a nivel mundial. Los detalles los conocemos a continuación. Hace pocos días, el artista Carlos Rubira Infante fue nominado al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. La junta directiva de esta organización anunció que nuestro crédito ecuatoriano competiría en la categoría de compositores no intérpretes. La votación fue abierta y los ganadores se elegían mediante este sistema web. Las votaciones permanecieron abiertas hasta el pasado 15 de abril y los ganadores fueron anunciados el pasado 1 de mayo. De entre 24 nominados, entre las categorías compositores intérpretes y compositores no intérpretes, finalmente 6 fueron los más votados y los incorporados. Carlos Rubira Infante, nominado en esta edición, ingresa al Salón de la Fama de los Compositores Latinos junto a Gloria Trevi de México, Chucho Valdés de Cuba, Fernando Osorio de Venezuela y Case Potter de Estados Unidos. El compositor fue nominado el pasado 20 de marzo de 2018 para obtener una plaza en Nushoff, en la categoría de no intérpretes. Como antecedentes, a Rubira Infante se le atribuyen más de 600 canciones de entre Pasillos, Pasacalles, San Juanitos, Albazos y Vals. Sus temas más conocidos en el mundo de la música son Guayaquileño, Madera de Guerrero, El Cóndor Mensajero, Playita Mía, entre otros. Todos estos temas le pertenecen al ecuatoriano considerado uno de los principales compositores de la música local. En el Salón de la Fama se destacó la nominación de Robert Infante en cuanto a los temas como Ambato, Tierra de Flores, Cálmate Corazón y Chica Linda. Rubira se enfrentó con compositores de Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Guatemala, México, Puerto Rico, República Dominicana, España, Estados Unidos y Venezuela. El siguiente paso para certificarse, Rubira Infante deberá acudir hasta la ceremonia de premiación que será el próximo 18 de octubre de 2018 en el James Cap Center de Miami. De hacerlo, el artista ecuatoriano recibirá su premio en persona. Su carrera inició cuando tenía 20 años. En ese entonces, desarrolló ya las canciones en un programa radial conocido como La Hora Agrícola. Formó el duro Vera Santos Rubira, junto a Gonzalo Vera, a quien Rubira Infante lo consideró siempre su maestro, un intelectual ecuatoriano y experto en música. Contamos además, dentro de toda su historia, que fue maestro de Julio Jaramillo. El pasado 16 de septiembre celebró su cumpleaños 96 y para sus 95 años se reunió con todos sus amigos y familiares para entonar varias canciones. Escuchemos parte de sus expresiones en una entrevista con Diario El Telégrafo. En la misma, Rubira Infante nos comenta sobre la canción Guayaquil de mis amores, un tema que tiene relación con el regionalismo que se vivía y todavía hay rezagos en nuestro país. Esa raíz en Quito, cuando una vez jugó Guayas y Pichincha, cuando ya estábamos con 1-0 ganando los Pichincha, después nosotros los superamos. Esos monos, que no sé cuánto, estaba ya necesito ese día. A ver, ¿quién es que habla mal de Guayas? Ese es, el Guayaquil es nuestra hermana. Aquí hay una patria, no hay patria. La primera patria es... No se olvide, el corazón de nosotros. Y allí estamos nosotros, los ecuatorianos. Todos somos ecuatorianos. De esta forma, celebramos desde acá, desde el noticiario de Zona Cultura, a Carlos Rubira Infante y su paso al Salón de la Fama. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, paisaje es ideal. Nací en el... Alex Mora. Como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Y bueno, por supuesto, celebramos ese valioso reconocimiento de Carlos Rubira Infante. Y mira, Fernando, que esto es importante. En vida entra al Salón de la Fama de Compositores Latinos. Sí, muchas veces este tipo de reconocimientos se los hacen a las personas ya cuando fallecen, cuando dejan este mundo. Qué bueno que esta distinción les llegue al maestro, a pesar de su edad, que lo pueda disfrutar. Y creo que es bueno que nuestros compositores, todos nuestros artistas tengan estos reconocimientos. Sin duda, más de una persona conocerá los temas musicales de este guayaquileño. Sin embargo, la vida o incluso la autoría mismo pasan a veces desapercibidos por los oyentes. Bueno, vale la pena recalcar, Rubira Infante ha escrito temas tanto para la región litoral del Ecuador como también para la sierra. Ahí tenemos Playita Mía, también está El Cóndor Mensajero, en fin, son varios los temas de autoría de este compositor ecuatoriano, que ahora estará al lado de otros grandes ecuatorianos en el Salón de la Fama allá en Miami. También está ahí presente Julio Jaramillo. Hay otro artista también que se me escapa en este momento de la memoria, que también es parte de este salón, frente a otros artistas internacionales que conforman este Salón de la Fama. Entonces, aplaudimos esa labor. Esperamos que todavía tengamos más de Carlos Rubira Infante para seguirlo teniendo presente con su música, con su presencia. 7:19 a.m. Economía y sostenibilidad son dos elementos abordados en el evento Bioemprendimientos de Ecuador, retos y perspectivas, realizado en pasados días. Por 12ª ocasión, la Asociación del Libro Infantil y Juvenil Girándula Ecuador presenta en el Centro Cultural Ichimbía el Maratón del Cuento durante los días 18, 19 y 20 de mayo. Como cada año, la asociación toma un tema relevante para la sociedad y lo exhibe dentro de sus contenidos. En este caso, Ana Carlota González, presidenta de Girándula, señala que el tema escogido fue migración. También comenta que sostener este maratón es para marcar la importancia de la lectura en el sector infantil. primer lugar, llamar la atención sobre la importancia de la lectura en la sociedad y en el Estado, y también poner a los niños en contacto con los escritores, entusiasmarlos a la lectura, que conozcan cuentos. Si bien es cierto que el Centro Cultural Ichimbía tendrá actividades desde el jueves, serán el sábado y el domingo los días dedicados para las familias. Tendrán talleres, relatoría de varios cuentos y la feria del libro. Todos nosotros hicimos una convocatoria entre los escritores de Girándula, y de los que se presentaron escogimos 10 cuentos, 10 autores, y todos fueron ilustrados por ilustradores de Girándula. Y no solo tenemos lectura de cuentos, sino tenemos otras actividades que tienen relación con la lectura. Por ejemplo, vamos a tener a una cantautora colombiana, que su nombre es María del Sol Peralta, que ella canta canciones para niños, rondas, y es escritora y cantante. Y tenemos a varios grupos locales también, por ejemplo, al grupo Yo Amo Leer, que ellos dramatizan cuentos, recitan poemas, todo es muy muy divertido. Lo mismo el grupo Libri Pilibri, Picnic de Palabras. La inauguración se desarrollará este día jueves 17 de mayo en el Centro Cultural Ichimbía y contarán con la participación del grupo Libri Pilibri, y el viernes atenderán a estudiantes de varias instituciones educativas de la ciudad. El ingreso es libre. Siete de la mañana, 22 minutos. Escuchábamos información sobre la Maratón del Cuento, que se está desarrollando esta semana en el Centro Cultural Ichimbía. Como decía la nota, serán 3 talleres de relatoría y feria de libro. Ahora sí, vamos a escuchar la nota que les habíamos presentado a continuación sobre el bioemprendimiento en Ecuador, retos y perspectivas. El auditorio de la Universidad Salesiana de Quito fue el escenario para el evento Bioemprendimientos en Ecuador, organizado por All Biotech Ecuador y el grupo IDICOR Biotechnology. Al encuentro asistieron expertos del gobierno, de la academia e industrias, así como también jóvenes universitarios interesados en asuntos de bioeconomía, biotecnología y bioemprendimientos. En este conversatorio se priorizó el tratamiento y discusión de propuestas que transparenten la biotecnología como una alternativa viable para el desarrollo socioeconómico en Latinoamérica. Representantes de diferentes carteras del Estado integraron una de las 3 mesas de reflexión y debate para intercambiar criterios políticos que permitan al gobierno tomar decisiones sólidas respecto al programa bioeconómico sustentables que beneficien al país. Ana del Hierro, integrante de la empresa IDICOR y moderadora del conversatorio, mencionó en su apertura la manera que podemos entender a la biotecnología y señaló que no es solo una ciencia para el laboratorio o la academia, sino es aquel mecanismo que nos permite producir alimentos mejorados para millones de personas. Es producir medicamentos innovadores que retrasen enfermedades perniciosas, es decir, implica una verdadera convergencia tecnológica. Alfredo López, subsecretario de Patrimonio Natural, destacó en su intervención la presencia de jóvenes profesionales y estudiantes universitarios, quienes con su dedicación participativa están tomando la posta en un tema de importancia para el desarrollo del país. El gobierno nacional ha demostrado su compromiso para impulsar actividades de investigación y fomento de innovación del desarrollo tecnológico y científico en el Ecuador. Por otra parte, Andrés Factos, coordinador del área de bioseguridad, señaló que ahora se puede decir con satisfacción que el Ministerio del Ambiente amplía su conocimiento sobre la biotecnología y sus potencialidades, fortaleciendo a quienes toman decisiones para una regularización más concreta e integral respecto a estos asuntos. Finalmente, este espacio permitió dar a conocer sobre el lanzamiento de la segunda cumbre latinoamericana de jóvenes líderes en biotecnología, donde 100 representantes de diferentes países se darán cita en Guanajuato, México, del 5 al 8 de noviembre del presente año, por lo que la convocatoria está abierta para todos los interesados en abordar tendencias futuras en bioeconomía. Fuente: Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana, 7:25. En la casa. Ya estamos en el segmento En la Casa. Aquí presentamos toda la información artística y cultural de esta, su casa de la cultura ecuatoriana y por supuesto de los núcleos provinciales. Hacemos un repaso por nuestro país. Y arrancamos desde la sede nacional. El taller musical La Bola interpretó un variado repertorio ejecutado con instrumentos precolombinos por el Día Internacional de los Museos en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El taller La Bola se presentó ayer, 15 de mayo, por el Día Internacional de los Museos, en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jimena Pozo, representante del taller La Bola, nos comenta acerca de este concierto. Este evento por el Día de los Museos que está organizando la Casa de la Cultura, Taller La Bola, es una agrupación que trabaja, tiene el privilegio de usar instrumentos prehispánicos con una antigüedad de 1500 a 500 años antes de Cristo. Entonces tenemos un programa nutrido sobre varios temas que son inéditos. Pozo también brinda detalles sobre el Taller La Bola y el repertorio que interpreta. El taller La Bola formó en el año 1999. Su creador fue Luis Oquendo Roballo, Luchito Oquendo. Él fue un restaurador de bienes muebles, un especialista en bienes arqueológicos. Para este evento tenemos la presencia de Nicolás, Miguel y Ada Oquendo Pozo, que son los integrantes del taller, y la compañía de Pecker, otro gran músico. Se va a presentar La Bienvenida, que es un tema donde se explora la sonoridad, todo el mundo prehispánico. Tenemos temas que son muy alegres, temas donde se puede realmente ver la parte de percusión, se están juntando con instrumentos que son también convencionales actuales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra celebrando el Día Internacional de los Museos con una variada agenda de eventos, desde el lunes 14 al próximo sábado 19 de mayo. La entrada es libre a todas las actividades. El Día Internacional de los Museos es un evento coordinado por el Consejo Internacional de Museos, ICOM, que tiene lugar cada año el 18 de mayo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Había inquietudes sobre el maratón del cuento que les presentamos hace un momento y bueno, queremos señalarles datos precisos sobre esta actividad. Esto se va a realizar en el Centro Cultural Ichimbía, para que tengan ustedes muy en cuenta. La inauguración va a ser el día jueves 17 a partir de las 7 de la noche. Van a tener algunas actividades, autoridades con grupos artísticos. Sin embargo, desde el día viernes abrirán ya sus puertas. De manera especial estarán trabajando el viernes con instituciones educativas y el sábado y el domingo están dedicados desde la mañana con la familia de la ciudad, para que usted pueda ir con sus amigos, con sus hijos, donde realizarán, habrá talleres, la relatoría de cuentos completa y también, por supuesto, una feria de libro infantil y juvenil, para que usted asista, y el ingreso a esta actividad es gratuita. Así que Centro Cultural Ichimbía, no se olvide, ahí tenemos el maratón del cuento, la 12ª edición.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Estamos ya de regreso en su informativo Zona Cultura, 7:35. En el inicio de nuestro informativo habíamos comentado sobre el incidente de tránsito en el sector de Nayón. Sin embargo, ya la AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos señala que la vía que estaba interrumpida por este accidente ya se encuentra habilitada. Usted ya puede hacer uso de la vía en el sector de Nayón, sobre la Simón Bolívar, en el sentido norte-sur. Ahí ya está habilitada entonces la vía. Seguimos con la información. Este año, el Día Internacional de los Museos gira en torno al tema Museos Hiperconectados. Enfoques nuevos, públicos nuevos, por lo que los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollan esta semana una serie de actividades para jóvenes y adultos con temas urbanos como el skate o los malabares. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra el Día Internacional de los Museos con una variada agenda de eventos, desde el 14 al 19 de mayo próximo. La entrada es libre a todas las actividades. Daniela Vargas, analista de museos de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos comenta acerca de estos eventos. El día lunes nosotros vamos a empezar con la exposición de obras de arte. Estas obras de arte son tablas pintadas de skateboarding y de surf. Se denomina la exposición Salvemos del Planeta, la cual se difundirá con sus respectivas placas y roll-up. Esto se realizará en el hall del Teatro Nacional y va a estar abierta la exposición hasta el día domingo. El día martes 15 nosotros vamos a trabajar nuevamente. Estamos con la exposición de skate y de surf. Está abierta. Tenemos cine de skateboarding a partir de las 14 horas. Se va a mostrar una recopilación de productos nacionales de skateboard y también se lo va a realizar en el segundo piso del Museo de la Casa de la Cultura. Posterior a eso, el día miércoles 16 vamos a tener circo en la Casa de la Cultura de 10 a 14 horas. Esto se realiza en los exteriores del Ágora de la Casa de la Cultura y también en el hall del Teatro Nacional. Vargas también brinda detalles sobre los talleres que se realizan durante esta semana para celebrar el Día Internacional de los Museos en la sede nacional de la Casa de la Cultura. Tenemos el taller para realizar lámparas en reciclaje, tenemos talleres también para realizar cuadros, vamos a hacer un taller de reciclaje de las tablas para que puedan observar cómo se trabaja retirando las llantas de las tablas y hasta una segunda historicidad y se las trabaja con óleo. El día viernes vamos a hacer un taller de graffiti, se va a trabajar con 4 módulos y 4 artistas ecuatorianos que van a mostrar su arte en graffiti y en acrílico. De ahí, posterior a eso, nosotros tenemos ya jueves la conservación y restauración de las pinturas de las 83 tablas de skateboarding que se están presentando en el hall de la Casa de la Cultura, y este mismo día, el día jueves, vamos a trabajar con un taller de reciclaje de carteras y monederos. También vamos a realizar lámparas, todo esto es con la ayuda del colectivo GEL. El día viernes se hace otro taller de graffiti y el día sábado vamos a fusionar todas las actividades que se hicieron durante la semana. Daniela Vargas destaca que estas actividades se desarrollan con el apoyo del colectivo de deportistas HELP, que trabaja con niños de escasos recursos. El colectivo, dirigido por el patinador profesional Julio Pineda, restaura tablas de skateboarding o monopatinaje para venderlas y ayudar económicamente a estos chicos. El Día Internacional de los Museos es un evento coordinado por el Consejo Internacional de Museos, ICOM, que tiene lugar cada año el 18 de mayo. Este evento pone de relieve un tema diferente cada año y que está en el centro de las preocupaciones de la comunidad de los museos. Este año, el Día Internacional de los Museos gira en torno al tema Museos Hiperconectados, Enfoques Nuevos, Públicos Nuevos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Ya estamos de regreso, 7:40 a.m. 7:40 a.m. Usted nos escucha en 100.9 FM 940 AM. Es del informativo Zona Cultura, 120 minutos de información artística y cultural. Talleres de música, danza, encuentros y festivales artísticos para jóvenes son las actividades que la Casa de la Cultura Núcleo del Napo lleva a cabo durante este mes en varios cantones de esa provincia. Cursos de música y danza, foros y un festival intercolegial de artes son las actividades que lleva a cabo durante este mes de mayo la Casa de la Cultura Núcleo del Napo. Gilma Jumbo, directora de la Casa de la Cultura Núcleo del Napo, nos comenta acerca de estas actividades. En esta ocasión la Casa de la Cultura en este mes hemos programado primero unos eventos que ya hemos iniciado hace 2 meses, unos cursos ya en nuestra comunidad, pues vamos a tener una clausura ya en estos días y todavía continuamos ya en otras comunidades dando cursos de capacitación tanto en música y en danza. Ahorita en las aulas talleres que tiene la institución estamos trabajando con cursos gratuitos que estamos realizando en coordinación con la Casa Bonucci que existe acá en el Napo. Vamos a dar un curso de danza árabe y estamos con los foros en este proyecto que ya iniciamos igual como hace 3 meses y ya está dando frutos. Los chicos están ya dando su repertorio en canales de televisión que existe aquí en la provincia y también en los eventos que organiza la Casa de la Cultura Núcleo del Napo. Jumbo también brinda detalles sobre el Festival Intercolegial de Música, Teatro y Danza que coorganiza la Casa de la Cultura Núcleo del Napo y que se desarrollará este fin de semana. Este fin de semana tenemos otro evento que es el Festival Intercolegial de Música, Danza y Teatro que organizamos en este caso el IQIAM, el IFAI, la Casa de la Cultura, el Distrito de Educativo Caca del Napo. Entonces estamos organizando este Festival Intercolegial con la finalidad de incentivar a los jóvenes a hacer lo que les gusta, ¿no? El arte, desarrollar sus cualidades y poder que luego opten en sus tiempos libres esos espacios que ofrecemos como Casa de la Cultura. Al arte se le puede definir como el conjunto de disciplinas o producciones del ser humano, realizadas con fines estéticos o expresivos para representar, a través de medios como la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura o la música, diferentes realidades y despertar una serie de ideas, emociones o sentimientos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana, 43 minutos. Este próximo 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos. Por este motivo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su director de museos, Marco Rosero, desarrollan una serie de actividades en el transcurso de esta semana para conmemorar este día especial. ¿Por qué se celebra este día? Te lo contamos a continuación. El objetivo específico que tiene el Día Internacional de los Museos es sensibilizar al público sobre el hecho de que los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. Se celebra cada año el 18 de mayo. Dentro de esta fecha, los eventos y actividades organizados pueden perdurar semanas o específicamente un día, un fin de semana o toda una semana. El Día Internacional de los Museos reúne cada vez a más museos de alrededor del mundo. Por ejemplo, en cuanto a estadísticas, en el año 2016, más de 36.000 museos de 157 países participaron de esta cita. Remontándonos a la historia, desde 1977, miles de museos de todo el mundo abren sus puertas durante una jornada de mayo para dar a conocer su valioso patrimonio, de manera libre y gratuita. Este evento es organizado por el Consejo Internacional de Museos y ICOM. Este año, este consejo eligió el tema Museos Hiperconectados, Enfoques Nuevos, Públicos Nuevos. De esta manera se celebra el próximo 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. En nuestro país, esta celebración viene acompañada de una serie de actividades que incluyen extensión de horario de atención al público, visitas teatralizadas, actividades culturales y artísticas, ferias, recorridos nocturnos, entre otros. Por su parte, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su dirección de museos, a cargo del magíster Marco Rosero, presentó varias actividades desarrolladas a esta actividad. Jornadas de exposiciones, presentaciones, ilustraciones con visitantes nacionales e internacionales. Zona Cultura acompañó estos eventos. El magíster Marco Rosero nos destaca el valor representativo de esta semana y en particular del 18 de mayo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene bajo su responsabilidad cuatro museos: el Museo de Arte Colonial, ubicado en el Centro Histórico de Quito, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Instrumentos Musicales y el Museo Etnográfico, en este sitio, la Casa de Cristal. Un día como hoy, desde el año de 2017, el ICOM, a través de la UNESCO, declaró que los 18 de mayo se celebren en el mundo entero el Día Internacional de los Museos. Se busca que la gente se acerque más hacia un lugar lleno de enseñanza, como lo son los museos. No es fácil aún todavía que las personas conozcamos y veamos la razón y la importancia de los museos. En una de las tantas definiciones se dice que los museos son las instituciones educativas más democráticas que existen en el mundo. No se paga matrícula, no se paga pensión y se intenta que la gente venga a aprender. Como les digo, no es fácil. Intentamos cada vez que la participación de las personas sea mucha más continua a los museos. Dentro de la semana de conmemoración mundial sobre los museos se desarrollaron varios actos que incluso no son tradicionales dentro de este espacio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana es un verdadero gusto y satisfacción el que a pretexto de la celebración del Día Internacional de los Museos tengamos la oportunidad de ver ciertas manifestaciones y expresiones que normalmente no están en la sala de exposición. Me refiero a ciertos actos que generalmente no están muy admitidas en la sociedad y que creemos que también son otras formas de cómo las personas pueden expresar sus sentimientos, sus inquietudes, sus deseos, sus mensajes. Y finalmente, este viernes se cerrará la Semana Especial de los Museos con la apertura de MUNA, Museo Nacional del Ecuador, que contará con la presencia del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, y el ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres, además de invitados especiales. Yo les invito a todos ustedes a que participen de esta semana a presenciar una serie de actos que se han organizado con este motivo. Hay una variedad de situaciones. Rematamos como aspecto fundamental el día viernes con la presencia de un grupo que viene de la ciudad de Riobamba a presentarnos con un acompañamiento de coros y una música sinfónica. Así que traten de estar al tanto y les expreso mi cordial agradecimiento. Y de esta manera la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos celebran el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, tenemos diferentes actividades en este mismo día. Por ejemplo, yo les quiero recordar para este miércoles 16, desde las 10 de la mañana tenemos música de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde en el Museo de Instrumentos Andinos y Musicales Pedro Pablo Traversari de esta institución. Posteriormente tendremos también el conversatorio La Presencia Femenina en la Sabiduría Andina a partir de las 3 de la tarde en el Museo Etnográfico, de igual forma en esta Casa de la Cultura. Donación de la escultura Nacimiento de Caspicara. Esto se va a realizar en el Museo de Arte Colonial. Las personas que no lo conocen, está ubicado en el Centro Histórico, en la calle Mejía y Cuenca, esquina. Así que puede darse cita en ese lugar. En el mismo espacio, realizarán la inauguración de la sala de miniaturas, esto en el Museo de Arte Colonial. Así que tenemos diferentes actividades este miércoles 16. Para mañana jueves 17 tendremos la presentación de grupos de música del Colegio Benalcázar en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari a partir de las 10 de la mañana. En la tarde tendremos diferentes actividades para mañana, pero están todavía sujetos a confirmación. El 18 tendremos el taller Pavimento de Color en la terraza del Fondo Editorial Pedro Pablo en la terraza del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, así es, desde las 10 de la mañana. Un conversatorio también se realizarán en diferentes espacios de la institución. La Escuela Nacional de Danza presentará la obra Indigenismo en el Museo de Arte Moderno. Y también tendremos en la casona de la institución escultura del maestro Cristóbal Ortega Mayla y Eddie Crespo. Ya para al mediodía tendremos la inauguración del Parque de las Esculturas y también música de la marimba de Quinindé a partir de las 12 horas, esto en las áreas verdes de la institución. Así que no se olvide de asistir a todo este tipo de actividades. A las 18:30 del viernes tendremos la retrospectiva de Jorge Chalco en la sala Joaquín Pinto. Así que esa es parte de la agenda que manejamos aquí en la institución. Usted también quiere tenerla en su teléfono celular o la quiere llevar ya impresa, puede visitar la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, descargarse el documento y ya la puede ir revisando para que pueda asistir a las diferentes propuestas que le presentamos. 7 de la mañana con 51 minutos. La rebaja del 14% del presupuesto anual de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua por parte del Ministerio de Finanzas significa para la entidad reducción presupuestaria en partidas como la edición, impresión, reproducción y publicaciones, y en la de espectáculos culturales y sociales. Más detalles a continuación. Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, se mostró inconforme con la reducción del presupuesto para esta entidad a nivel nacional por parte del Ministerio de Finanzas. El funcionario destaca que se adoptarán medidas ante esta reducción presupuestaria. La Casa de la Cultura a nivel nacional no recibirá $800,000. La disminución llega al 20% en Pichincha, mientras que en Tungurahua el recorte es de $34,075, lo que significa el 14% del presupuesto. Fernando Cedón señala que las afectaciones están en las partidas relacionadas con edición, impresión, reproducción y publicaciones, representando para la provincia la disminución de $17,000. La partida de espectáculos culturales y sociales también se redujo a $16,000. Cerón destaca que esta situación obligó a tomar medidas emergentes a los directivos de esta entidad cultural en la provincia y añade que hicieron el traspaso de los viáticos, dietas, reparación de vehículo y combustible para fortalecer la partida de espectáculos culturales y sociales, con el propósito de continuar con los proyectos culturales que están en marcha en las zonas rurales. Fernando Cerón señala que el proyecto para incrementar la publicación de libros queda sin realizarse porque no hay recursos, y añade que la protesta legal continuará hacia el Ministerio de Finanzas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Las 7 de la mañana con 53 minutos y seguimos con la información. La noche de ayer, el público pudo disfrutar de la obra Don Quijote. Royal Russian Ballet es el clásico de Ucrania, una tradición como el mejor ballet del mundo. Su elenco consta de 35 artistas. Ellos ponen en escena la versión completa del ingenioso Don Quijote en tres actos, un homenaje a este personaje de la literatura universal. La música corresponde a Minkus. La coreografía es original de Marius Petipa. Zona Cultura compartió el evento y a continuación le contamos todos los detalles. El argumento extraído del segundo volumen de la novela de Cervantes se encuentra principalmente centrado en las aventuras de Don Quijote de la Mancha y su inseparable compañero Sancho Panza. Don Quijote es un ballet en dos actos, basado en la primera parte de la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. La música es compuesta por Ludwig Mikus y la premiere mundial del ballet se efectuó el 26 de diciembre del año 1869 en el Teatro Boswell de Moscú. La historia de la coreografía de Don Quijote pasa por numerosas adaptaciones de esta famosa obra. Sin embargo, la versión que entró con paso firme y para quedarse en la historia fue creada por Marius Petipa, autor del libreto tanto como la coreografía, y consta de un prólogo con tres actos. Don Quijote es sin lugar a dudas uno de los ballets más representados del mundo. En personaje y el ballet se lo recuerda como amado y reconocido gracias a los beneficios del lenguaje universal de la danza. Además, su famoso Pas de Dux forma parte del repertorio obligatorio de los grandes bailarines y la obra completa Don Quijote, valga citar el caso de American Ballet Company con el ballet del teatro Bolshoi y Kirov Ballet. Zona Cultura acompañó el acto. La noche de este martes, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura repletó esta locación. Conversamos con el director de la obra, el maestro Rubén Guarderas, nos detalla más sobre lo que representa la historia de esta obra. Es importante para nosotros poder hacer esta propuesta escénica del Quijote. Todos sabemos ese Quijote soñador, ese Quijote de ilusiones, de utopías, y que siempre va acompañado de su Sancho Panza, que es justamente lo contrario, que es ese personaje que es muy terrenal, muy materialista. Pues eso es un poco lo que nosotros somos como artistas, ¿no? Un poco estamos viviendo de las utopías que nosotros estamos tratando de imaginarnos para crear. Han sido intensos meses de trabajo, esta obra no la pueden representar todos los países y en esto resalta nuestro país y por supuesto el Ballet Nacional del Ecuador. Han sido meses de trabajo para poder plantear esta obra que no todos los países en el mundo la pueden hacer. Somos pocos, yo diría que sí. Si comparamos con los 193 países que tenemos en la humanidad, pues son pocos los países que pueden darse el lujo de tener una obra como esta, ¿no? El Quijote. Y eso es lo que nosotros tenemos y presentamos esta noche. La obra internacional del repertorio tradicional universal en un montaje del maestro Jaime Pinto. Existe un número determinado de participantes con los que cuenta la obra Don Quijote. 34 bailarines son los que están en escena. Hay una participación también de los maestros coordinadores de los otros elencos del ballet metropolitano, del ballet contemporáneo, del ballet urbano. Es decir, esta es una propuesta realmente grande que presenta el ballet ecuatoriano de cámara, que es el ballet clásico, el ballet académico, el ballet nacional de Ecuador. En tan solo 15 días, el público asistente hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana pudo disfrutar de tres mega obras históricas junto al Ballet Nacional del Ecuador. Realmente yo sí digo que es que somos en el Ecuador, a veces no valoramos lo que tenemos y somos extremadamente privilegiados y con un trabajo, es decir, realmente arduo, porque en 15 días estamos poniendo en escena estas tres obras grandes sin dejar de bailar y de interpretar otro tipo de obras, es decir, que no son tampoco no dejan de ser importantes y que hemos estado en provincias y hemos estado en varios lugares en estos últimos 15 días. No se lo pierda, la próxima presentación que tendremos del Quijote de la Mancha será este próximo 22 de mayo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 58 minutos. En Quito. Seguimos con la información. Este jueves, la Escuela Politécnica Nacional ofrece un recital musical bastante variado, con la presencia de la peruana Iliari y los cuatro suyos, y la banda ecuatoriana Los Nin. Mañana artística con variada música de los Andes ecuatorianos y peruanos en fusión con estilos musicales contemporáneos es la propuesta que la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional ofrecerá a la comunidad estudiantil de esta institución y también a la ciudadanía en general con su programa Jueves Cultural, con la participación de las agrupaciones Los Nin y la peruana Iliari y los Cuatro Suyos. Álvaro Rosero, gestor cultural de esta propuesta, señala el carácter musical de estas dos agrupaciones. Una propuesta que tiene un componente muy propio de nuestra identidad. Por un lado, estaríamos hablando de un grupo que viene desde Otavalo, desde Peguche, en el cual, digamos, ellos han buscado dentro de una propuesta contemporánea que es el hip hop. Ellos no son intérpretes, son creadores. Tanto los Nin como Diliari y los cuatro suyos son creadores, y por lo tanto estaremos ahí al encuentro de lo que son las propuestas que están en nuestro ambiente. Para Rosero, esta propuesta es pensada por su institución, una vez que ha sido revisado el trabajo de las agrupaciones y considerado su calidad tanto en su contenido como estilo. Voy, visito los conciertos, voy a las presentaciones, Y por lo general, por eso no hacemos nosotros como una convocatoria. Yo voy, que veo los eventos, digo, yo creo que esto se merece la Escuela Politécnica Nacional. Hablo un poquito, a veces después de las presentaciones con ellos, veo la factibilidad, ¿no? Ver si es que es posible, digamos, si es que nos alcanza el presupuesto, si es que están ellos aquí en esta temporada, si pueden y todo eso. Entonces de ahí empezamos ahí ya a intercambiar, digamos, lo que sería los requisitos para la presentación. El recital musical de Jueves Cultural de la Escuela Politécnica Nacional tendrá lugar este jueves 17 de mayo a partir de las 11 de la mañana en el Teatro Politécnico de esta institución. El ingreso es libre.